también quien está acá frente a los micrófonos, Enza García. Muchas gracias por ese beso, Luis. Gracias por la felicitación. Felicitaciones para ti, Randall Borges. Y muchas felicitaciones a todas aquellas personas que hacen posible la radiodifusión en Venezuela. Desde donde están, desde el otro lado del receptor, apoyando lo que se hace, alimentando los programas que salen de las diferentes emisoras, que son todas y todos ustedes. Felicidades, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana. Y como siempre para ustedes, con muchas bendiciones, besos, abrazos, amapuches, buenas vibras y el amor más grande que ustedes se pueden imaginar. Cada vez que nos sentamos aquí para conversar con ustedes. Y abrimos con Tiburcio MC, basura para la radio. Oye, contra la radio payola, contra la radio basura. Y contra la industria cultural, esta industria cultural alienante, sí, que bombardea a la sociedad de antivalores y después esos mismos promotores de la industria cultural alienante hablan de la inseguridad. Exacto. De la inseguridad, del embarazo temprano, tal, qué sé yo, de la falta de valores. Entonces, bueno, señores, pero ¿cuál es el doble discurso? Aparte que es el negocio redondo. A través de la industria alienante te dicen, incitan a la sexualidad irresponsable, incitan a la violencia, incitan al delito. Entonces, para contrar... Al desapego de lo nuestro. Al desapego de lo nuestro, así nos convierten en pasto fácil de invasiones. Porque ahora las invasiones ya no son tanto por las armas, eso es cuando no hay más remedio. Las invasiones son ideológicas. Entonces ahí vienen las invasiones, entonces hay delincuencia, bueno, la inseguridad. ¡Vivan las empresas de vigilancia! ¡Vivan los circuitos cerrados de televisión! ¡Vivan los alambrados! ¡Vivan las rejas, los cercados eléctricos! Es toda una industria que vive de la inseguridad, que es promovida precisamente por esta industria de comunicación alienante. El negocio redondo, fíjese que nos promueven la estética, ¿no? Nos promueven la estética de las mujeres anoréxicas con unas medidas que son imposibles de conseguir, nada más las tiene la Barbie. ¿No? Imposible medida. No, y tienes que estar flaco, flaco, flaco, porque si tú no estás delgado, entonces eres una basura, eres feo, eres un paria. Pero esa misma gente que te dice que si eres gordo, no eres nadie, te dicen, come McDonald's, come Burger King, métete grasa, métete refrescos, métete basura. Entonces la gente quiere ser flaco, se mete comida chatarra, sufre de obesidad y hay otra industria que se lucra de eso, que es la industria del adelgazamiento. Pastillas para adelgazar, cirugías plásticas. Y pare usted de contar. La industria del silicón, fíjate tú que el patrón estético que promueven estos medios de la delgadez extrema, una mujer extremadamente delgada, al no tener tejido adiposo, no tiene senos grandes. No tiene glúteos grandes porque al consumir menos de lo que el cuerpo necesita, el cuerpo comienza a consumir el tejido muscular. Entonces una mujer tan delgada, una mujer que te mide 1,70 m, que pese 40 kilos, muy por debajo de su peso, no tiene, como las del Miss Venezuela, no tiene nalgas naturales, no tienen senos naturales y ahí viene la industria de la cirugía plástica y del silicón. Te soluciona el problema. Señor, si estuvieras más gordita, tendrías más lolitas y tendrías más nalguitas. Entonces vemos cómo todo es vender, cómo nos manipulan, cómo nos convierten en títeres de las empresas, en títeres de las industrias. Dejamos de ser seres humanos porque perdemos el libre albedrío. Hacemos lo que los medios nos mandan a hacer y ¿cómo lo hacen? A través de canciones basura, como sí, la que escuchamos en nuestras radios, a través de telenovelas basura, porque el género no es malo per se, porque se pueden cultivar valores humanos a través de una telenovela, pero lo que nos venden son telenovelas basura, música basura, telenovelas basura, películas basura, entonces. Y hoy hacemos votos porque mejore la radio, por el fin de la payola, hoy especialmente día de la radiodifusión, hacemos votos porque esto ocurra. Es una dura batalla, ¿no? Es batallar contra lo que desde los años 70 aquí se viene imponiendo en las radios venezolanas, que es esta terrible industria de la payola, sobre lo cual es un flagelo, ¿no? Es un flagelo para la cultura popular, para la cultura venezolana, para el artista venezolano. Es un tremendo flagelo esta forma de comerciar en la radiodifusión venezolana. Nosotros hacemos votos porque esto se elimine y porque, como es un flagelo para la sociedad y contra la cultura venezolana, hacemos votos porque algún día también se legisle sobre esta materia, se legisle contra la payola, se castigue al payolero, porque lamentablemente esto no es delito. No. Payolear en la radio no es delito. Usted me paga por aquí, yo le sueno su tema, unas fuertes cantidades de dinero, y esto no constituye un delito contra la cultura. Debería constituirlo, ojalá un día se legisle en esta materia. Hacemos este votico en favor del talento nacional en toda su diversidad, como es el año del joropo. Exacto, como en toda su diversidad, música tradicional venezolana, hip hop, salsa reggae, merengue, reggae, todo. De todo. Hay que apoyar el talento nacional. Ya que estamos tocando el tema cultural, fíjate que en el foro La Conjura Mediática, que se está llevando a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se propuso una ofensiva cultural y comunicación integracionista para vencer la guerra mediática contra nuestro país. Ante la hegemonía mediática que detentan las corporaciones comunicacionales para despolitizar y desmoralizar al pueblo venezolano y dar al traste con la revolución bolivariana, tres propuestas surgieron este jueves del foro Conjura Mediática contra Venezuela, que, como ya les dije, se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Estas propuestas son desarrollar una comunicación integracionista, activar la ofensiva cultural y potenciar a los medios comunitarios y alternativas. La primera idea fue planteada por el periodista brasileño Carlos Alberto Almeida, quien destacó que Venezuela, así como el resto de los países del mundo que han decidido transitar por el camino del socialismo y tener posturas antiimperialistas, es víctima en la actualidad de una guerra sucia, ejercida desde los grandes medios, controlados por grupos con intereses económicos en Estados Unidos. Al respecto, propuso ampliar el espectro comunicacional para la producción permanente de contenidos, como tantas veces lo subrayó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Explicó que debido a la crisis del capitalismo, las potencias, al no poder resolver esta coyuntura por los medios políticos, ejecutan planes desestabilizadores, como orquestar un golpe de Estado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, por lo que las naciones progresistas deben redoblar sus esfuerzos antiimperialistas, porque la guerra va contra los países que conforman un bloque contra el sistema del capitalismo, y lo tienen claro. Cae Venezuela y es el fenómeno dominó. Sí. Irán cayendo los demás países. Almeida recordó que fue Chávez quien hizo renacer en la región una nueva onda de conciencia integracionista y política que hace de Venezuela un referente regional y global de unión. Otra cosa que propuso este periodista brasileño es la instalación de una cumbre en la cual los jefes de Estado debatan las maneras posibles de hacer comunicación para la vida, para la humanidad, porque hoy solo existe el periodismo del odio y de la desintegración. Una cumbre para no ser víctimas de esta guerra sucia y defender América Latina. Fíjate, ya que estamos hablando de periodismo, yo les quiero comentar algo. Un compañero nuestro recibió un mensaje directo de una periodista de Últimas Noticias y le dijo lo siguiente. Por Twitter, ¿no? Sí. De estos mensajes Twitter. Privados. Esta periodista, cuyas iniciales son LW, Laura W, le escribió a este compañero nuestro, que es muy famoso en las redes sociales, le mandó un mensaje directo diciéndole: estamos buscando periodistas, y si tenemos que meter periodistas chavistas, te queremos a ti, que por lo menos eres inteligente. Eso fue lo que le soltó esta señora a nuestro compañero de trabajo. Obviamente, el consejo, no le respondas, aunque provoca responderle cuatro cosas a esa tipa, pero mira, no le respondas porque puede agarrar lo que tú le respondas para manipular y para jorobar. Pero el consejo que yo le mandé a decir fue: retuitea ese mensaje. Desenmascara a esta periodista. Sí, sí, porque estas son cosas, artimañas sucias, como que ya hablábamos del flagelo de la payola en la radio, que es una perversión de la forma correcta de hacer radio. Estas son perversiones del periodismo. Estas, o sea, que venga una periodista antiético a decir total. Si tenemos que meter chavistas, que por lo menos sean inteligentes. ¿Qué tipita? Bueno, ¿qué tipita? Por lo menos no está de este lado. Menos mal. Menos mal. Menos mal que menos no está de este mal lado. Mira, que no está de este lado. En el campo de la ofensiva cultural que se está llevando a cabo y que se está discutiendo, debatiendo en este foro, La Conjura Mediática contra Venezuela, Luis Brito García hizo aportes fundamentales para la discusión de un nuevo mensaje, nuevas ideas, una nueva agenda de discusión. El mensaje debe ser de avanzada, recomendó Brito García, porque tenemos patria, tenemos socialismo, y por eso la comunicación tiene que ser plena y veraz. Indicó que aunque la derecha aglutina el 65,18% de los medios privados, El gobierno bolivariano ha logrado resultar victorioso en 18 de 19 procesos electorales. Gana la revolución porque tenemos la hegemonía en el mensaje, que predica la democracia contra la dictadura, que pregona el igualitarismo contra la oligarquía, la paz contra la violencia, la educación y cultura para todos contra la de la élite. Predica la democracia para todos. Por eso es que gana la revolución. Porque estamos del lado de los mensajes. No vamos a decir que la verdad absoluta no existe, pero sí estamos del lado de la justicia, de lo más justo, de lo más equitativo. Y este es el mensaje que ha dado la revolución a lo largo de todos estos años. Por ello, tantos triunfos consecutivos en las elecciones. Afirmó Luis Brito García que ganar la batalla mediática contra las grandes corporaciones amerita el uso creativo de los medios alternativos, así como seguir contando con el apoyo de intelectuales del mundo que puedan difundir los logros y objetivos de la revolución bolivariana. Bueno, y con respecto a la repotenciación de los medios comunitarios, el discurso mediático de derecha se ha trazado tres objetivos estratégicos para derrotar a la revolución bolivariana. Despolitizar, como ya le dijimos, despolitizar y desmoralizar al pueblo venezolano, así como adjudicarse luchas sociales y populares como suyas. Este es robar los símbolos, ¿no? Robar la simbología de la izquierda para hacerla ver como si fuese. Claro, ¿no? Y fíjate tú, cuando hablan, cuando se habla de. Ellos hablan de resistencia. La resistencia la estamos ejerciendo nosotros, porque ellos son los que están atacando. Ellos son los que quieren tumbar a un gobierno legítimo. El que está resistiendo es el pueblo bolivariano que ha aportado vidas. Ha aportado vidas humanas a lo largo de todos estos meses de desestabilización. Y algo que también es bueno alertar, estén pendientes de los movimientos de voluntad popular, ya que están promoviendo asambleas clandestinas en diferentes zonas clase media. Entonces hay que estar atentos porque algo se está cocinando esta gente. Bueno, esta reflexión, esto de despolitizar y desmoralizar al pueblo, es del filósofo político y analista Miguel Pérez Pirela, quien añadió durante el foro que estas intentonas fracasarán porque contravienen los principios de un pueblo que resuelve sus problemas a través de la democracia participativa y protagónica. Ante ello llamó a unir fuerzas para lograr que los medios de comunicación, tanto comunitarios y alternativos como el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, fortalezcan la capacidad de crítica, autocrítica y transmitan de una manera estética verdadera los contenidos propios de la televisión de Venezuela del siglo XXI. Del mismo modo, Pérez Pirela expresó que también es fundamental la divulgación de los saberes populares, los cuales no tienen cabida en los medios hegemónicos controlados por las élites, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que ha detentado el poder cultural con el que la mayoría de la población se formó. Ante ello, planteó la repotenciación de los medios comunitarios, únicos con plena libertad para contar la verdad de los logros del gobierno bolivariano. Este foro, Conjura Mediática contra Venezuela, se está desarrollando en el Teatro Teresa Carreño hasta el día de hoy. Para la jornada de hoy se espera la participación del periodista José Vicente Rangel, el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, el también periodista y director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel. Bueno, Eleazar, la joyita de tu periódico hizo la barbaridad que comentamos hace unos minutos, y el presidente de la Agencia Venezolana de Noticias, Freddy Fernández. Hablando de logros de la revolución, que hay que seguir difundiendo, que hay que plasmar, aunque lo oculten otros, está lo que anunció ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se abrió la consulta de una ley orgánica para promover el empleo de la juventud. Sí, señor. Este jueves, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, convocó la consulta pública en todo el país sobre la Ley Orgánica Especial para el empleo productivo dirigida a los jóvenes venezolanos. Esto en el marco de la ley habilitante. Esta ley de empleo productivo, dijo el presidente, que voy a aprobar dentro de un mes, es una ley para proteger a la juventud en su formación y para llevarlo al tránsito hacia la vida productiva, ya cuando estén en su condición, para llamarlos tradicionalmente adulta. Saben que es una constante, sobre todo estas empresas de comida rápida, cómo utilizan el empleo joven para explotarlos, sí, es maquila, subpagarlos, maltratarlos, humillarlos, y después le dan una patadita, usted no tiene prestaciones, usted no tiene nada, este era un sueldito simbólico. No, hay que proteger a este joven que recién inicia en el campo laboral y que se enfrenta a estas empresas que le explotan, que le quitan de una vez la vida y le hacen ingresar de manera traumática al campo laboral. Por eso, la justificación de esta ley de Ley para el Empleo Productivo destinada a los jóvenes. Comenzó la consulta, se hará en 30 días continuos en todo el territorio nacional. Fíjense cómo se hacen las leyes ahora en el país. Se discuten con el pueblo, con las bases. Se arman asambleas de ciudadanos, en este caso la juventud, que debate las ideas propuestas, argumenta, suma propuestas propias y después esto va a ser estudiado y aprobado por las autoridades electas para esta situación, que es la Asamblea Nacional y el presidente de la República vía habilitante. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso se hacía en la Cuarta República? No, pero ni soñarlo. Ni soñarlo. Ni soñarlo. Entonces es bueno decírselo a nuestros muchachos. Es bueno decírselo a nuestros jóvenes, a los que tengamos en la familia, jóvenes confundidos. Decirles, mira, en la Cuarta, mira, se está haciendo esto, en la Cuarta República no era así. Capacidad de integración, entonces, de involucrar claro, a la gente. Claro, entonces ¿no? si sale, claro. Bueno, pero a mí que me interesa discutir una ley si yo no tengo plata para hacerme las lolas. Bueno. Si yo no tengo plata para comprarme un iPhone como el de Diego Arria. Entonces vamos decirle, a cantar esta basura para pegar en la radio. Entonces decirle, bueno corazón, Tiburcio. Si a ti te parece que un par de lolas y un iPhone es más importante que una ley que puede fomentar el primer empleo y que te pueda ayudar a ti como trabajador, trabajadora, salir adelante para que ganes lo suficiente para hacerte las lolas y el iPhone, si eso es lo que te sale del forro. Bueno, si tú piensas así, definitivamente yo tiro la toalla como madre. Sí, no, ahí no hay mucho que hacer. Pero fíjate, ligado a la canción del camarada Tiburcio MC, que con la que abrimos la ventana el día de hoy, hay cosas muy importantes para la juventud que se aprobó el día de ayer. 144 millones de bolívares para el Plan Nacional de Recreación 2014. Esto va a permitir que 4.5 millones de jóvenes venezolanos practiquen actividades deportivas, ecológicas, recreativas y culturales de manera gratuita entre los meses de julio y septiembre. 144 millones de bolívares para este plan de recreación y adicionalmente se aprobaron 226 millones de bolívares. ¿Saben para qué? A lo que decía el pana Tiburcio aquí. La ejecución de un Plan Nacional de Educación por una sexualidad responsable y placentera que abarca acciones formativas y comunicacionales a fin de evitar el embarazo temprano y además evitar el contagio de enfermedades sexuales. El embarazo es exacto, las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos ahí el virus de papiloma humano, tenemos el herpes genital, tenemos, bueno, las clásicas, sífilis y gonorrea, aunque se han bajado bastante, sí. Pero el BPA, está el VIH. Pero el virus de papiloma humano es impresionante, es una de las enfermedades de transmisión sexual más extendidas y que mucha gente ni siquiera sabe que las posee. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ay, bueno, no, que son unas verruguitas. Ajá, pero esas verrugas, hay 20.000 tipos de cepas de las verruguitas, pero hay unas que desarrollan cáncer. Entonces nos encontramos personas que ya cuando llegan a la mediana edad o ya pasan a la tercera edad, les sale un cáncer de boca, un cáncer de garganta, por andarse metiendo genitales contaminados. Sí, o cáncer o, de boca, de garganta, de cuello uterino, de testículos. Entonces, señores, hay que ejercer una sexualidad responsable. Son las 10:23. Celebramos el Día de la Radiodifusión contra la radio basura, contra la radio mentira. Así la canta la gente de Doctor Crápula. La verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan mentiras. En televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. ¡No! Desaparecidos por no estar de acuerdo. Es la radio mentira. Radio mentira. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo ADC. desinformar. Radio, radio, mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio, radio, mentira. Noticia tras noche, noticia mal pensada. Informativo conveniente. Última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Es la radio mentira. Radio, radio mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio, radio mentira. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio, radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Es la radio mentira. Radio, radio mentira. Es la radio mentira. Radio, radio mentira. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter. Arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la Transformación Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 6 de junio de 1884 nace en Villa de Cura, estado Aragua, el escritor y periodista Rafael Bolívar Coronado, hijo del también escritor político y destacado humorista cagüeño Rafael Bolívar. La fama de Bolívar Coronado, el lugar sobresaliente que se le asigna en las letras venezolanas, proviene en realidad del hecho de haber sido autor de la letra del célebre joropo Alma Llanera, con música de Pedro Elías Gutiérrez, considerado por muchos como el himno popular o segundo himno de Venezuela. Llegado a Caracas en 1912, después de haber viajado por todo el país, Bolívar Coronado comienza desde muy joven en las más importantes publicaciones nacionales: El Cojo Ilustrado, El Universal, El Nuevo Diario de Caracas y El Luchador de Ciudad Bolívar. Escritor tan político como su padre, se distinguió por su afición a firmar sus escritos con seudónimos, llegando a provocar un verdadero caos en la crítica por su costumbre de usar abusivamente como seudónimos los nombres de escritores reales, recién muertos o vivos todavía. Se dice que llegó a utilizar hasta 700 nombres para firmar sus trabajos. En septiembre de 1914, comenzando la Primera Guerra Mundial, se estrenó en el Teatro de Caracas la zarzuela Alma Llanera, con música de Pedro Elías Gutiérrez y letra de Bolívar Coronado, obra que sería más o menos olvidada, como lo fue el joropo del mismo nombre, que era su pasaje más aplaudido, y llegaría a ser la pieza que casi constitucionalmente acompaña el himno nacional en todas las celebraciones venezolanas, y que todo venezolano está obligado también constitucionalmente a escuchar con lágrimas en los ojos cuando lo hace fuera de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Hey.

tipo simple, sin alabanzas, un líder hecho a nuestra imagen y semejanza. El que impulsó que Sudamérica se uniera, el que se le plantó al imperio y lo sacó pa' fuera. El que nos recitaba poesía, el que con su pasión la historia revivía. El solidario, el necesario, el que se consumió en el fuego revolucionario. Al que extrañamos, tanto queremos, y aunque nos haga falta, comandante, seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria, no pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos luchando por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos luchando por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos luchando por ti. Artistas varios nos presentan este tema, Luchar por ti. Y como ellos son varios los artistas que integran esta producción, así somos millones los que seguimos luchando por ti, comandante. Seguimos luchando por ese legado infinito que nos dejaste para seguir construyendo esta patria digna que se llama Venezuela y que hoy es referencia en el mundo. Y el mundo también defiende a Venezuela como lo están defendiendo en esta conferencia, en este foro de la conjura mediática. En este momento está la ponencia de Edgar Barroco, periodista colombiano. Barrero. Vamos, revísate esos lentes. Ay, la fórmula se me dañó. La fórmula. Y hay periodistas internacionales especialistas en la comunicación, teóricos de las formas de comunicación, del funcionamiento de medios de comunicación, que están prestándonos sus conocimientos, sus palabras, para diagnosticar y tratar de salirle al paso a toda esta conjura mediática que existe contra nuestro país. Bueno, ¿y cómo no vamos a defender el legado de Chávez si la inversión social en los últimos 15 años aumentó hasta un 64%? Fíjense ustedes. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, INE, Elías El Yuri, destacó este viernes que la inversión social para sacar de la pobreza a miles y miles de venezolanos pasó de un 36% en la Cuarta República al 64% del monto total de los ingresos de la República, lo que significa un aumento de 27,9 puntos porcentuales. Durante su participación en el espacio informativo del canal privado Televen, El Yuri explicó que este aumento es consecuencia del cambio de orientación de la renta petrolera que realizó el presidente Hugo Chávez, quien le dio prioridad a las necesidades del pueblo. Asimismo, precisó que la pobreza extrema estructural ha bajado hasta 5,5% en comparación a 1998, cuando se ubicaba en 10,8%, y agregó que la política del gobierno bolivariano es mejorar las condiciones, por una parte, a través de la Gran Misión Vivienda y a través de la Misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor. En este punto, destacó la construcción de 600.000 viviendas, con lo cual se atienden problemas estructurales de la pobreza, como el hacinamiento, las viviendas inadecuadas y sin servicios básicos, como el agua potable y servidas. Por otra parte, mencionó que el índice de Gini en Venezuela, método utilizado para medir la desigualdad de la distribución de los ingresos, ha bajado 10 puntos y es el más bajo de América Latina, hecho que sobresale ya que este es el continente más desigual del mundo. Fíjense ustedes todo lo que se ha logrado en estos años, a pesar y que ha seguido manteniéndose. Se siguen entregando viviendas, se sigue haciendo inversión social a pesar de la guerra económica que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a la economía venezolana, nuestro usuario, Alni Niño, nos cuelga una nota de Telesur que señala, es un video, un economista, Alfredo Serrano, quien señala que la economía real venezolana sigue siendo lo suficientemente sólida para seguir generando empleo y reduciendo la tasa de desocupación a valores muy bajos en comparación con muchos países de la región. Bueno, eso es obvio, somos un país petrolero, el barril de petróleo se mantiene a buen precio, esa renta petrolera sigue entrando, se sigue trabajando en la inversión social, pero hay algo que está afectando a la economía y no podemos cerrar los ojos, que es esta inflación galopante. Sí. Es esta inflación galopante, el gobierno bolivariano está comprometido con el pueblo, a seguir el legado de Chávez y a seguir invirtiendo, o sea, seguir con la inversión social a través de la salud, a través de la vivienda, a través de la educación, a través de las ayudas, de las diferentes misiones. Pero eso no quiere decir que la inflación no esté afectando incluso al mismo Estado venezolano, que hay que decirlo, está aplicando recortes dentro de lo que son las propias instituciones del Estado. Está buscando economizar dentro de las instituciones del Estado para no sacrificar la inversión social. Fíjense. Pero efectivamente sí hay un problema económico considerable, y el Estado ha colocado, en todo momento, está colocando en primer lugar al pueblo. Como prioridad, fíjate como lo que hablábamos de la juventud, ¿no? La cantidad de recursos que se aprobaron para atender la atención a los jóvenes, también todo lo que es el reordenamiento de las misiones. Junio es el mes de las misiones, ha sido declarado por el presidente Maduro para reorganizarlas, reorientarlas, hacerlas más efectivas e inyectarle una buena cantidad de recursos para que sigan este camino, ¿no? Siempre tenemos que recordar que uno de los legados del presidente Chávez, o más bien uno de los deseos del comandante Chávez, era llevar nuestra inflación a un dígito. Lamentablemente, durante su gobierno se estuvo ahí, cerquita, se estuvo cerca. Se fue bajando la inflación, pero se agravó y nos dejó. Sí. Se soltaron los demonios aquí, señor. Estuvo cerca la inflación de llegar a un dígito, pero, bueno, diferentes factores de la economía, los sabotajes, la extracción de recursos. Por eso, bueno, el control de cambios que impuso desde 2003 el presidente Chávez, y se logró controlar, se logró frenar la inflación en cierto punto, pero no llegó nunca a un dígito. Ojalá podamos seguir este deseo de Chávez y llevar la inflación a un dígito algún día, y que sea pronto. Y lo que decíamos, el comandante Chávez fue tremendo comunicador, fue un gran comunicador, y confiaba en la madurez del pueblo venezolano. Cuando el comandante Chávez tuvo que tomar la decisión de implantar este control de cambio, él fue con su marcador, su pizarrita, y le explicó al pueblo venezolano cómo era que se estaba generando, o sea, los daños que le había hecho el paro petrolero y cómo se estaba generando esa fuga de divisas. Y todos entendimos la necesidad de ese control de cambio. Lo volvemos a decir, un llamamiento que le hacemos a los que manejan las políticas económicas: explíquennos con marcadores y con pizarrita qué es lo que está pasando. Explíquenlo claramente, como si fuésemos niños de 5 años, lo vamos a entender igual. Una frasecita por aquí, otra frasecita por allá. Ay, no, bueno, no, todo está bien, todo está perfecto, todo está chévere. Somos lo suficientemente maduros como para plantarnos rodilla en tierra y contribuir. Y acompañar. No se puede acompañar lo que se desconoce. Ayer me hizo mucha gracia algo que publicó un buen amigo en el Facebook, que decía: no hay nada más peligroso que una mujer con la información incompleta sacando sus propias conclusiones. Oh. Eso está muy bueno. Oh. Pero eso lo podemos trasladar, más allá de que es un poquito sexista el chiste. Pero es cierto. Es cierto. Pero bueno. Por la suspicacia femenina, no es que sea sexista, hay una suspicacia femenina que está muy avanzada. Bueno, ¿no? Más allá de eso, trasladémoslo al plano de las sociedades. No hay nada más peligroso que una sociedad con la información incompleta sacando sus propias conclusiones. Y todos estos comentarios vienen a propósito de un tuit que he enviado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta, un tuit de Adán García, quien dice: si entienden, denme luz. Jesús Faría, economía nacional a punto de colapso, recesión, gobierno bolivariano invirtiendo a granel en misiones. Por eso es el comentario, Adán. El gobierno bolivariano jamás está trabajando por no sacrificar los programas sociales, los planes sociales. Efectivamente, hay un problema de inflación que se nota. Y no podemos cerrar los ojos. Estamos cayendo en una recesión. Es lo que uno vive en la calle. Se están efectuando recortes en algunas instituciones del Estado, en muchas instituciones del Estado, pero son recortes al interno. Se está ahorrando en luz, en papel, en cosas así. Pero al pueblo. O en compras no necesarias. O en compras y en gastos de representación, y se acabaron las fiestecitas y los bochinches. Se está ahorrando entre las instituciones, pero en ningún momento está planteado, y eso lo estamos viendo, el sacrificar las misiones, el sacrificar los programas sociales. Vamos a abrir la participación en esta ventana. ¿Recuerda usted los números telefónicos? Vías para comunicarse con nosotros, 562-7949, 562-3953. Disponibles también nuestra cuenta en Facebook, programa La Ventana 96.3. Y en Twitter, síganos a través de arroba La Ventana Abierta. Ya contamos con nuestra primera llamada de hoy. Le damos los buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? Le habla Humberto Parra de San Bernardín. Hola, Humberto. ¿Cómo ¿qué le va? Tal? Bienvenido. Buen día. Porque no llamaba, pero es difícil a veces. Mira, dos punticos que quiero que ustedes los analicen. Primero que nada, ¿por qué no tratan de buscar de hacerle una invitación o una entrevista a la doctora Judy Valencia? Ella tiene un planteamiento y un plan sobre lo que, o sea, sobre lo que está pasando y sobre las declaraciones de Faría, ¿no? Porque Faría aparentemente que habla, dice muchas cosas, pero no ofrece ninguna solución. Sí, no, iba para adelante y para atrás. Yo escuché una cosa de Jesús Faría por televisión bastante crítica y por otro lado las notas que yo vi reseñadas en internet decían algo diferente. Sí. O sea, se enfocaban en lo positivo. Entonces, se habla de cosas positivas, de cosas no tan positivas, pero hay algo que no está claro. Ahí está la doctora Judy Valencia, el otro día lo planteó clarito. Ok, y vamos a buscar el contacto. Y el segundo punto, a ver cómo se le hace un llamado al alcalde Rodríguez de Caracas. Porque él lanza una ley o un decreto en la cual indica que los vendedores informales o buhoneros no pueden vender productos de la cesta básica. Pero usted va al mercado de Quinta Crespo, ay, va por cualquier eso lado está y entonces usted entra al mercado de Quinta Crespo y no consigue leche, pero ellos la tienen afuera 150, 160. Sí, imagínate tú, el alimento, un alimento de primera necesidad para los niños. Y lo peor de todo, los policías de la alcaldía, los policías de la alcaldía de Caracas, de brazos cruzados en la esquina, hablando por teléfono y por lo demás. Chateando. Entonces, claro, mientras exista esta impunidad, vamos a seguir igualito. ¿Y para qué lanza un decreto, para qué lanza una ley si no la va a hacer cumplir? Ese es el problema, ¿vale? Que por eso es que estamos como estamos y la gente a veces no cree y deja de creer. Lo que pasa es que los que vivieron la situación de hace unos años atrás saben cómo se comportaba la Cuarta República. Claro, claro. Y lamentablemente estamos en emergencia, pero sobre todo por la falta de comunicación. No hay buena comunicación actualmente ahorita en el gobierno. Buenas tardes, buenos días y un placer. Igualmente buenos días, para un placer nosotros. También para nosotros. Buen aporte, buen aporte y sobre todo su llamada para nosotros es como un acto de contraloría social sobre el tema de los comerciantes informales que están todavía vendiendo estos productos de primera necesidad en la calle. Hay un decreto vigente ya, una ley de todo el municipio Libertador en la cual... Bueno, se prohíbe expresamente, se prohíbe la venta de productos de la canasta básica a comerciantes informales, so pena de retirarles la mercancía. Y yo no he conocido el primer caso, me disculpan, a lo mejor, bueno, estoy pecando de ignorante o es que desconozco la información, si es que existe, de que se le haya decomisado la mercancía a algún comerciante informal que esté vendiendo esto. Uno los ve, el camarada nos da el ejemplo de Quinta Crespo, pero pásese por cualquier mercado municipal, en las afueras de cualquier mercado como municipal. Como nos denuncia una usuaria, creo que es de, dice que la calle Cajigal está full. La calle Cajigal frente al centro comercial del Valle. En Antímano también por todas las calles uno ve gente, vendedores informales vendiendo productos de primera necesidad. Váyase a Katia, por allí, la calle Argentina, la calle Colombia, eso está lleno de comerciantes informales con productos de la canasta básica. Y no hay un policía que le llegue ahí, mire, señor, aquí hay una ley que usted está violando. Por favor, su documento, venga acá, mire, esta mercancía, muéstreme los papeles de la mercancía, para ver. Ah, ok, mire, ¿sabe que esta ley dice que estos productos no los puede vender en la calle? Venga mercancía para acá, papá. Esto hay que hacerlo. Y yo creo que la policía de Libertador, la Policía Nacional, tiene todas las competencias del mundo para hacerlo. Ah, que después se van a venir a trancar la calle, a protestar, que no sé cuánto. Que lo hagan, mi hermano, que lo hagan. No podemos condicionar la paz, la economía de toda una ciudad, en este caso, del municipio de Libertador, que es donde está esta ley, a unos poquitos, a la voluntad de una minoría pírrica que en las calles de nuestro país está vendiendo estos productos. ¿Hay otra llamada en línea? Buenos días. Ah, aló, buenos días, Elsa, buenos días, Rafa. Buenos días. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, la Avenida Fuerza Armada, todos los juneros están vendiendo café y todo, y bueno, y eso es como decir, el venezolano robando al venezolano, es increíble. Y pueblo robando a pueblo, porque vamos a estar claros que los comerciantes informales son pueblos, de gente humilde, entonces pueblo robando a pueblo. Exactamente. La cultura del vivo criollo, que eso hay que erradicarlo de alguna forma. Bueno, eso de viveza es relativamente... Sí. ¿Le bajas un poquito al radio, Gustavo, para escucharte sí, no, mejor, me voy a por favor? Más bien. Exacto. Ok, entonces mira, otra cosa admirable también, que por cierto hace varios domingos lo practiqué con los policías que están ahí alrededor de la Plaza Bolívar, y uno de los revendedores, compradores de oro, que eso está prohibido, okay, yo me le acerqué eran dos oficiales varones y una femenina. Y les pregunté, oye, una pregunta, quiero salir de duda, ¿no hay una prohibición de la compra de oro? No sé qué más. Y entonces los tipos, bueno, yo no sé, y la muchacha se dio la oficial, se dio como media vuelta a echarse a reír, ¿no? Y entonces lo que me quedé fue un ratito así tranquilo, como no me respondieron, y me estaba retirando. En lo que me estaba retirando, uno de los revendedores le estaba diciendo a los grupos, pídela, Saula. Lástima que no me la pidió. Mira, ante todo, vuelvo a darle las gracias a Pirela por la intervención que tuvo ayer en el foro. En el foro. Porque, vuelvo y repito, yo creo que es la persona que cuando yo hago comentarios, no sé si es que yo no lo sé, no me sé explicar, no sé cómo decirlo, o no sé, de Martel o X, y él siempre como que me salva, no es que me salve la vida, me antesale, entonces yo me calmo y digo, no estás equivocado, Gustavo. Lo digo porque lo que se llama lo del, ay, era el nombre, el sentido de los símbolos, que se lo estaba hablando él. Entonces, que ahí cuando te hablé lo del cambio del logotipo de TV, sí, cuando te hablo de las películas norteamericanas en el canal del venezolano, y entonces es cuando yo entro a lo que se llama el tipo de símbolo. Cuando me quise decir eso, yo no tengo ningún problema en género, ¿ok? No es que tengo que me manden a revisarme porque tengo un problemita, no es esto. Sino que hay momentos en cine, volvamos a repetir, cine es muy diferente a documentales, que es un momento cuando te dan una expresión y te presentan una imagen. Y entonces cuando yo te estoy diciendo en el canal de los venezolanos, me están dando una expresión y me están metiendo la bandera de Estados Unidos, me están metiendo el Congreso de la Casa Blanca, me están metiendo, entonces eso son utilizando imágenes, ellos, imagínate tú, en el canal número uno de los venezolanos. Y entonces cuando yo digo también la otra utilización de imágenes, personas que tú dices que las ves que son ultra izquierdistas, ultra socialistas, ultra chavistas, y entonces están saliendo de una marcha y se quitan la gorra que tenían y se ponen la de los Yankees, la de los Mex o lo que sea, y se van a comer a McDonald's. Es utilización de imágenes. Sí. Entonces ahí es donde yo estoy diciendo, ese es el ataque mío, en el sentido de las imágenes. Vuelvo y repito, hay otros canales para eso, pero para quedarme para atrás, no lo quería comentar, pero sí lo voy a comentar porque es difícil comunicarme. Pero creo que ayer y antier, no tuve seguro, todavía estoy con la duda, pero estoy casi seguro. Mira, tan sencillo como eso, que tú me veas ahorita por el canal TV, la propaganda, que yo la he aceptado, esta sí la he aceptado, pero la segunda no la voy a aceptar. De un comercial, lo da justamente una sola vez, creo que al mediodía, y son estrategias que eso, para explicarlo yo, tendría que tener todo el programa, cosa que no me van a dar. La propaganda de la tintorería está Queer Express, ¿ok? Ya están metiendo esa propaganda por ahí por TV, y entonces me están metiendo de paso la propaganda del niñito simpático, lindo y bello, que sale hablando del hermanito muy lindo y muy bello, diciéndole que esa alta definición de no sé qué más, la propaganda de Movilnet por un canal del Estado. Entonces son las cosas que yo no me explico. Okay, que están diciendo que están reduciendo, que ahorita lo acaban de decir, que están reduciendo para los papeles y eso y eso. Entonces no me vengan ahorita a cortar a mí, que eso es parte para meter presupuesto, ¿no, hijo? No es tan sencillo. Y entonces ver la caricatura, que para mí ese señor es una caricatura, ver otra caricatura en ese mismo canal, que no diga que la tengo agarrada por el canal y que lo tengo con el señor, sino que se ve, es palpable. Y me presentan una niña linda y bella, que ahorita no sé si me la van a meter, como nos metieron otro por debajo como revolucionario, que es la niñita que hizo el programa 12 Corazones, o Corazones no sé qué, que era mexicano, lo quitaron mexicano, lo hicieron nacional y lo quitaron. Esta niña está haciendo ahorita una propaganda en el canal TV, en el cual yo digo, coño, sinceramente, 12 corazones y, de cora- y 12 corazones y la guerra de la, de la, la guerra de los sexos, etcétera, etcétera. ¿Qué contenido tuvo alguna vez eso y esos personajes de revolución? Esos son lo que se dicen los mensajes, que no se ve, o sea, que están ahí, el cambio de símbolo, los símbolos. Esos símbolos son fáciles de trabajar para el capitalismo, porque ellos son materia del capitalismo. Tanto sencillo como eso. Feliz día. Feliz día, feliz Gustavo. Día. Bueno, vamos a la pausa, 10:57 minutos, vamos con C4 Trío, receita de samba. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad, en el año del 4. C4 Trío, receita de samba. Thank you.

Esta es nuestra música hecha, bueno, poesía también. Poesía para los oídos musicalmente. Nos trae Caracas Sincrónica y su versión muy particular de El Loco Juan Carabina. Para abrir esta parte del programa son las 11:07. Usted nos escribe al Twitter. Allí en arroba la ventana abierta, Dan García nos coloca lo siguiente. Amigos, espero me hayan entendido porque cumplir el legado del presidente eterno es prioritario. Te entendimos a la perfección. Yo creo que no hay dudas en tu mensaje anterior. Yasmet nos dice, buen día. De acuerdo con los camaradas de las quejas de la venta fuera del mercado de Quinta Crespo, es indignante. Y nos da una buena noticia Alex León también por esta vía. Dice que el sábado pasado, en la avenida Sucre, creemos que esto es en Catia, la Policía Nacional Bolivariana reunió a los informales con su mercancía y los obligaron a vender al precio justo. Esto está bien, que los obliguen a vender al precio justo, pero no podemos seguir obviando que hay una ley municipal que prohíbe la venta de artículos de primera necesidad a los comerciantes informales. Y la razón es muy sencilla. Que la gente no tiene por qué estar comprando sus productos de primera necesidad en la calle cuando deberían estar en los anaqueles. Y este es otro problema que se suma. Hay gente que en sus locales oculta la mercancía, se la pichan a los informales y la venden más cara. Gana el uno, gana el otro, ganan todos, pierde el pueblo. Esta es la razón de esta ley. Por eso es que se hace necesaria la implementación de esta ley y la policía debe cumplir con su vigilancia, la vigilancia de que la ley se respete. No basta con obligarlos a vender al precio justo. Tienen que prohibir la venta de este producto porque eso lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Bueno, ya que estábamos tocando el tema económico, pues el presidente Maduro anuncia que el Consejo Político del Gran Polo Patriótico se incorpora a la ofensiva económica y se iniciará un plan de trabajo conjunto con los ministros de Economía, la Vicepresidencia Económica y el Gran Polo Patriótico para que tenga detalles de todo lo que está haciendo el Ejecutivo para garantizar el abastecimiento y precios justos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que el Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, se incorporará con todas sus fuerzas a la ofensiva económica que impulsa el gobierno para garantizar el abastecimiento y sobre todo los precios justos. Sí. Informó que se iniciará un plan de trabajo conjunto con los ministros de Economía, la Vicepresidencia Económica y el Gran Polo para que tengan detalles de todo lo que está haciendo. Al finalizar el encuentro entre el alto mando político de la Revolución y el Consejo de Partidos que integra el Gran Polo Patriótico en el cuartel de la montaña, el jefe de Estado anunció que además se acordó con esta organización realizar una reunión por mes. Allí vamos a ir evaluando y llevando adelante una agenda de temas claves, un tema clave la economía, el frente económico, la construcción de la independencia económica y la construcción del modelo diversificado productivo socialista de Venezuela. Destacó también los avances del esfuerzo para lograr la estabilización del sistema cambiario, el fortalecimiento de las cuentas públicas para este 2014, tanto en divisas como en bolívares. Siempre van a haber buenas sorpresas las próximas semanas y meses, todo lo que es el proceso de estabilización de la ofensiva para la producción y la ruptura del modelo de la economía de puertos, enfatizó. Detalló que durante la reunión surgió la propuesta de convocar a una amplia alianza productiva con todos los sectores que realmente quieran trabajar por el desarrollo económico del país. Adicionalmente, se plantearon iniciativas vinculadas a la aplicación de la ley de precios justos y a la batalla emprendida por el gobierno bolivariano para acabar con la especulación. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, Teresa? ¿Qué tal? Bien. Mira, muchachos, cuando estaba Eduardo Samán, salió un reglamento acerca de los precios justos y eso. Uno de los más supervisados fue el mercado de Quinta Crespo y en ese momento hubo un poquito de orden. ¿Por qué cuando se hace un trabajo eficiente y que vaya prosperando, de repente cambian las autoridades y cambia todo y eso se abandona y en realidad eso afecta al pueblo? El pueblo tenía mucha confianza en esa ley, en que no se vendieran los productos de primera necesidad en la calle, sino en los establecimientos ya establecidos para eso. Oye, no es justo que esas cosas buenas se abandonen, al contrario, hay que luchar y mantenerlas. Muchas gracias, muchachos, y un feliz fin de semana para todos. Igualmente para ti. Mira, entendiendo perfectamente lo que nos dice nuestra usuaria, El problema, no, mira, la gente sabe, hasta el opositor sabe, que el gobierno revolucionario trabaja, hace cosas, se ingenia cosas para beneficiar a todo el pueblo en general. Los beneficios sociales en este país, yo creo que no tienen ninguna duda. Nadie en el país puede tener ninguna duda de que el gobierno ha trabajado para ello. El problema se presenta con el seguimiento. Cuando hay que hacer seguimiento a todos los planes que se impulsan, ahí es donde vienen lamentablemente los problemas. Se hacen cosas muy buenas, se dictan leyes maravillosas, se toman banderas de las reivindicaciones de las luchas sociales, bueno, como nunca antes en nuestro país. Las misiones están allí para dar testimonio de ello. Pero el seguimiento, y de allí lo que ha diagnosticado el presidente Maduro, y por eso el reajuste, el reacomodo, la reestructuración de las misiones durante todo este mes de junio. Porque hay misiones que en su transitar se han ido desviando, se han ido pervirtiendo, se han ido abandonando. Y lo mismo pasa con leyes que se promulgan, excelentes leyes que después se abandona la supervisión de su cumplimiento. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener especial cuidado, sobre todo cuando el comandante Chávez nos dejó aquel legado de eficiencia o nada. Vigilar por ser cada día más eficiente en todo lo que hace el proceso revolucionario. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo anda todo? Aquí, chévere, gracias a Dios. Respecto a lo que estaba hablando el señor hace rato, de creo que era de TV, que estaba hablando sobre la propaganda que está dando y eso, ¿no? Sí. A mí eso no me parece mal. Porque yo creo que si es un canal que quiere progresar, tener una buena programación, hacer cosas buenas más adelante, ya que yo digo que todo no puede depender del Estado, porque ahorita estamos pasando por una situación crítica, ¿verdad? Y ese dinero que entra, ese puede ayudar tanto en los sueldos de las personas que trabajan ahí, porque todos los que trabajan ahí tienen familia y comen. Y ese dinero que entra debería de ayudar para hacer cosas mejores, para financiar los programas que se quieran hacer, porque yo veo que el Estado no ayuda en ese aspecto, en la programación, o sea, la propaganda. Uno ve propagandas del Bicentenario en canales comerciales, y esas propagandas hay que pagarla porque esas no son gratis. Claro. Entonces, ¿por qué el Estado también no le da propaganda para que y le paga por esa ese comercial? Porque si yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Nolia sacó su periódico que tenía y Mario también sacó el de él, no los pudieron continuar porque no tenían patrocinante, no tenían quien les pagara pautas comerciales para aparecer en sus periódicos impresos, porque el Estado no le daba y la empresa privada no le iba a dar por nada del mundo. Menos. Entonces ellos tuvieron que cerrarlo, tuvieron que eliminarlo, no pudieron seguir por eso. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que si ellos con eso se pueden mantener, pueden crear una mejor programación y pueden darle buenos sueldos a sus trabajadores, que lo hagan, porque no están rompiendo ninguna regla, más bien se están autofinanciando y eso me parece muy bien. Eso era lo que le quería decir, que bueno, feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para ti, Carmen. Efectivamente, bueno, aquí hay opiniones de todo tipo, las respetamos todas, ¿no? En lo personal, uno ya tiene años en esto y lo que nosotros vivimos en la otra emisora donde trabajábamos era que la empresa pública colocaba publicidad y no la pagaba. O decíamos que éramos medios del Estado y que éramos familia. Y eso afectaba terriblemente porque no... Como había estaba en una transición, la emisora estaba pasando de Fogade al Minsi, no tenía presupuesto por parte del Estado, realmente los sueldos eran bajísimos y la gente que laboraba en esa emisora lo hacía era por compromiso patriótico, pero terminamos todos endeudadísimos, sí, viviendo, o sea, con de verdad pasando las de Caín todos los trabajadores y las trabajadoras durante ese momento, ¿no? Entonces eso ocurre mucho, que cómo es posible que instituciones del Estado pagan publicidad en medios privados y en los públicos, ah, no vale, pero es que somos el Estado, somos la misma gente, ¿para qué? Entonces ahí, mira, ahí bueno, eso ha variado, ¿no? Eso ha variado y si hay empresas del Estado que pagan en medios del Estado, pagan su publicidad. Eso depende de la empresa, pero claro, hay empresas que efectivamente no lo hacen. Y Carmen tiene razón. El problema está en elegir o en tener claro qué tipo de producto, de repente, qué tipo de empresa pudiera anunciar en los canales del Estado. Por un lado, efectivamente, instituciones públicas. Por otro lado, campañas institucionales. Por otro lado, publicidad de cosas que no estén vinculadas con los símbolos del capitalismo. Por ejemplo, a mí sí me parecería impensable que Coca-Cola o McDonald's se anunciara en los medios del Estado. O la Polar. Porque son los símbolos del capitalismo. Uh-huh. Son los símbolos del capitalismo, son los símbolos del consumismo. No, y aquí en Venezuela, la Polar, por ejemplo, anunciando en TV, para mí sería una tragedia. Más conspiradores contra el gobierno que la Polar. Y ahora anunciando en un medio del Estado, entonces, cosa oye, que no ha pasado. Que lo haga Fama de América, que lo haga Café Madrid, que lo haga la harina Juana, harina Venezuela, que lo haga de repente una pequeña cadena de zapaterías, de zapatos hechos en Venezuela. Que lo haga alguna cooperativa, alguna cooperativa, excelente, pero no sé, pero lo que es, sí, lo que son los símbolos del capitalismo, entendiendo, como Coca-Cola, McDonald's, no. Entendiendo lo que nos decía Gustavo, ¿no? Tener especial cuidado con la simbología y lo que significa que muchas veces, o la mayoría de las veces, por no decir que siempre, va en contra de los intereses de una sociedad socialista que estamos construyendo. Si eso choca, de verdad que yo creo que hay que revisar esta situación. Vamos a compartir con ustedes una anécdota de cuando estábamos en YBKE. Criticaron mucho que en esa emisora hubo un 31 de diciembre que se colocó una cuña de Coca-Cola. Pues les contamos que gracias a esa cuña de Coca-Cola, los ciento y pico de trabajadores que estábamos en YBKE pudimos cobrar utilidades. Sí, no había otra forma. Así, no había así, otra forma. No había lamentablemente, otra forma. Con todo el dolor del alma. Con todo el dolor del alma. Pero era un momento difícil en que esa otra emisora, nuestra hermana YBKE Mundial, no contaba con apoyo. No contaba con apoyo, lamentablemente, de las instituciones del Estado económicamente. Entonces era difícil. Fue muy cuestionado, incluyo, yo lo cuestioné, pero bueno, ¿qué había que hacer? No podemos meter en el mismo saco a perros y gatos. Entonces es una situación incómoda sobre la cual hay que buscar alternativas, ¿no? Sobre todo para que no se elimine el beneficio a los trabajadores. Tenemos otra llamada telefónica. Los trabajadores comemos. Claro, vivimos. Buenos días. ¿Cómo están? Hermano, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te ha ido? Oye, me cayó también esa cuestión de la educación sexual esa para el sexo a responsable y ameno y placentero, uh-huh, como lo dijo la ministra. Sí. Uh-huh. Es muy interesante, mira, pero creo que llegó tarde, muy tarde. ¿En qué sentido lo digo yo? No sé cómo ir a atacarse esa parte en los colegios religiosos, donde hay tantos tabúes, hermanitas de la caridad, no sé qué cosas, de los curas, y la parte de la iglesia, pues. Esto tiene mucha importancia, demasiada importancia para evitar el embarazo precoz, pero eso tiene que ir por vía de ley, pero por vía del Ministerio de Educación para que se imponga en los colegios privados y los colegios que en donde el Estado tiene participación, sobre todo esos colegios católicos, porque yo te digo, esas niñas, la mayoría de los colegios católicos están las hermanitas. Ahí no imparten ni nada de sexualidad, pero en absoluto, aquello es totalmente cerrado. Las hijas, yo me sentía incómodo cuando las hijas mías me hacían preguntas de tipo sexual, se les mandaba a la madre porque, oye, yo estaba totalmente desorientado, no sabía qué hacer. ¿Ve? Entonces eso, el Estado, a mí me gustó mucho ese paso que debe estar ayer, pero pienso que lo fue dando muy fraccionado, no está bien encauzado, solamente va encauzado hacia un punto, algo puntual, que es el embarazo precoz. Pero eso tiene que regarse en toda Venezuela, en todos los institutos. Y por otro lado, lo cómico de ayer, ¿no?, del rey Juan Carlos, que por ahí están echando bromas de que el chavismo llegó a España, ¿no? Sí. El chavismo, el régimen. Uh-huh, sí. Entonces dicen que este rey abdicó porque le dijo que ahora hay que comprar... Hay que comprar el pagato porque lo que viene es oropo. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Es oropo. Fíjate, lo que tiene que ver con los colegios católicos, eso depende del colegio. Y depende de las monjas. Eso depende del colegio, depende de las monjas. Yo estudié en un colegio católico. Para el momento en que yo estudiaba existía la materia de puricultura y nos informaron muy bien sobre sexualidad, sobre métodos anticonceptivos. O sea, porque una cosa, por lo menos, en el colegio donde yo estudié, una cosa era la formación religiosa, pero lo que era la formación académica se respetaba. En el colegio donde yo estudié yo vi marxismo. Por ejemplo, cuando vi filosofía en quinto año, soy bachiller en humanidades, y nos dieron toda la información. El asunto está que la información sexual no se le debe dejar exclusivamente al colegio, también se debe dar en la casa. Y lamentablemente venimos de una sociedad sumamente pacata, donde a los padres se les suben los colores a la cara cuando un hijo les pregunta sobre sexualidad. Cuando nosotros como padres, nosotros como adultos, empecemos a ver la sexualidad con naturalidad, no tenemos por qué sonrojarnos y les podemos dar una verdadera orientación sexual a los niños. Yo conozco, por ejemplo, yo conocí un caso de una mujer como de mi edad, que un poco mayor que yo, que descubrió, o sea, que estaba hablando, que ella no le quería hablar sobre los anticonceptivos a la hija porque era como darle permiso a tener relaciones. No es darle permiso. No críe nietos, entonces. No es darle permiso, sino que va a hacer las cosas escondidas. Va a hacer las cosas escondidas, entonces te veré criando nietos. Porque es que eso es lo que ocurre. Muchas adolescentes tienen muchachitos y se los zumban a la mamá y ellas siguen haciendo su vida tranquilamente. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Buenos días, hola, ¿qué tal? Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no te iba a hablar, pero me interesó este tema. No era sobre lo de la sensibilidad. Pero hay una parte muy importante. Decía una psiquiatra en este un programa en la radio que era muy buena. Dijo que es de hogar, se debe orientar. Sí, pero sí. Al tú darle a una niña de 12 años o 13 años, la pastilla le está indicando puede hacer sexo. Y ella donde está el detalle, hay que saberlo dirigir, orientar, la mamá tiene que saberlo orientar. Hablarles claro, porque ya el sexo no se oculta ni nada. Mira, no, yo recuerdo claro. Que mi mamá tuvo todos sus hijos en la casa, pero no mandando ni la tía a los más pequeños. Y cuando regresamos ya la cigüeña había traído el bebé. Claro, yo creo que pero mi mamá, con todo eso fue buena orientadora, a pesar de que la que era como demasiado tabú, pero ella no supo orientar a nosotros. Bueno, yo lo que iba a hablar era que yo quería que usted me hiciera un análisis, un comentario con respecto ayer en el Mazonando, el diputado Diosdado Cabello pasó la parte de María Corina. ¿Quién es ella? Es que, o sea, yo lo que digo, que ¿por qué le permiten? Para decir que hay que acabar con el régimen de Maduro, que se tiene que ir a fiscal, que se tiene que... Pero entonces, ¿quiere decir que ella hace lo mismo que Pedro el Breve? ¿Qué hacemos? ¿Será que eso es que ella lo que quiere hacer es montarse en el régimen? Que ella firmó ese decreto, eso no lo hemos olvidado, claro, ella firmó el decreto de Carmona. Lo que estoy hablando, ¿por quién es ella para dirigir al pueblo? Para dirigir, para hacer lo que ella diga, que se tiene que ir Maduro, que una serie de estupideces. Es la elegida por el Departamento de Estado y por eso es que le dan el billete. ¿Ah? Es la elegida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y le dan el billete. Ella es la que recibe el dinero. Sí, pero eso no es el hecho. ¿Cómo la van a dejar de decir todo eso que se tiene que ir Maduro? Dirigiéndonos a nosotros, al pueblo. ¿Qué es eso? Yo todavía no entiendo cómo la dejan a ella. Y eso, ellos llamaron, quiero que para lunes, se van. Ellos no lo deben de advertir. Yo quiero que usted me haga un análisis porque yo sé que usted puede. Gracias. Mira, más que análisis es un vaticinio. No van a ir. No van a ir. Es una invitación, una citación, mejor dicho, una citación que les está haciendo la fiscalía a estas siete personas. Y no van a ir. Ayer Ravel estaba retuiteando a Diego Garria. Y de verdad que el tipo es de lo último. El tipo Diego Garria tuiteó lo siguiente. Me citaron a la fiscalía desde la esquina de Ánimas, entre paréntesis, Chávez. Y la esquina de Platanal, entre paréntesis, Maduro. Sumamente peligroso, me van a atacar. ¿Qué está diciendo Diego Garria? Que voy a ir valientemente. Claro. Y de paso, pues, saco un chiste de mal gusto sobre el Ánima Chávez. Estúpido, discúlpenme, pero eso me ofenda. El Ánima Chávez y el Plátano Maduro. Bueno, ¿qué le queda a este señor de la tercera edad que no asume su vejez con dignidad, que no asume su situación. Porque mira, ser de la tercera edad no es un defecto, todo lo contrario. Es un mérito. En una sociedad como esta, dignidad. Llegar a la tercera edad, eso es algo digno de admiración. Asuma con dignidad, hermano. Asuma con dignidad sus canas. Pero sus años. Es un señor que no asume con dignidad sus canas ni sus años, ¿cómo va a asumir su responsabilidad ante el país? No lo va a hacer. Es un irresponsable. Como irresponsables son todas estas 7 personas que están citadas, que no van a ir a la fiscalía. ¿Qué le queda al Estado en esta situación? Si están en el país, ordenar buscarlos con la fuerza pública. Esto es lo que les queda. Vamos a ver qué pasa. Pero el lunes yo estoy seguro que no van a ir. Claro, no creo que estemos no descubriendo el agua tibia con esto. Ya más de uno habrá agarrado su avionetica y se habrá ido para el Carrizo. No creo descubriendo el agua tibia. Randall, es tiempo de ir a la pausa y nosotros vamos a pedir la liberación. Nosotros tenemos que pedir la libertad de dos personas que se encuentran presas. Una de ellas, el preso político más antiguo del mundo, Oscar López, el puertorriqueño Oscar López Rivera. Sí. 33 años preso en una cárcel de los Estados Unidos, sencillamente, porque es que no ha cometido ningún delito, ningún hecho terrorista, sencillamente por formar parte del movimiento de liberación de Puerto Rico. La gente habla de Mandela y resulta que hay un puertorriqueño que tiene 33 años. Metido en una prisión de los cuales estuvo 12 años en aislamiento. Qué barrio. Sin haber cometido ningún delito, solo por pensar diferente. Que hay toda una campaña internacional, incluso de hasta gente que está con la estadidad de Puerto Rico, que está apoyando la libertad de Oscar López Rivera por lo injusto de esto. Y también vamos a pedir la libertad de otro ser, de Prometeo. ¡Liberen a Prometeo! Nos dice José Alejandro Delgado. Vaya. Al maestro Gabriel Rodríguez. Muy alto allá en la montaña se oye un grito lastimero. Es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Por dar lumbre a los humanos, causó furia en el gran Dios, y él mismo lo ha encadenado, encadenado pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Cómo atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como este titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal. Huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Mal. No sabían forjar metales, ni trabajar la madera, ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. ¡Ay! ¡Upa!

una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Na falil tu fin, nim lai ne wen tu fin mu, kama pukurur thungu meu kalyungu kwetha thungu. Και γουατώνει λίφρα και θουάμ, ρομελτσέ ουνγί κρυμμένο ρομέ, κι με ο καμ ουεσιά ουέλο ίντσέ, εγχαΐ. Κι διφίσιλ σε με άσε, μαντενέρμε κον κοράχε, λεχός δε λα τρανσα ή λα προστιτουσιόν. Defender mi ideología buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. ¡Vamos todos! Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Ahí están Alejandro Lerner y Luciano Pereira haciendo esta versión de Todo a Pulmón, temazo, una versión exquisita. Sí, bueno, el autor es Alejandro Lerner, Alejandro, ¿no? O sea, Lerner, mucha gente la conoce por Miguel Ríos, pero el verdadero autor es el cantautor argentino Alejandro Lerner. Y bien bonito este tema porque está interpretado en español y en mapuche. En lengua mapuche también, nuestra lengua, como dice allí Alejandro Lerner al final de esta canción, las lenguas originarias de nuestro continente. Son las 11:41 minutos, ya esta es la media hora final de La Ventana por el día de hoy y por esta semana, y tenemos que comentarles, para regodeo de muchos y para que lo disfrute la gran mayoría, ya en los liceos del país, en 2.120 liceos, universidades y plazas del país cuentan con acceso gratuito al Wi-Fi. Esto lo ha dispuesto la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, su presidente Manuel Fernández, quien también es ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que en el marco de la Feria de los Saberes Comunales. Hasta la fecha se han conectado 392 plazas de las 542 a las que llegará el proyecto. 1.069 liceos de los 3.600 previstos, 648 de las 1.500 universidades contempladas y la totalidad de los 27 parques programados. Yo lo que quisiera es que cuando haya Wi-Fi o el Wi-Fi gratuito, le pusieran una contraseña, ¿vale? Yo sé que es gratuito y que la contraseña es libre, pero sería bueno ponerle una contraseña que diga Chávez vive. Uh-huh. Póngale la contraseña para que tengan que meterla ahí, Chávez vive, y conectarse al Wi-Fi, porque esto es obra de la revolución. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola, muy bien. Bien. Bueno, quería aprovechar. Les habla Susana Guerrero desde San Martín. Hola, Susana. Cuéntanos. Tiempo sin hablarle, muchachos, pero siempre sintonizando, monitoreando. Nunca dejamos los espacios sin asistencia. Gracias, gracias, amiga. Cuéntanos qué te trae por acá. Bueno, quería participar en referencia a varios puntos contundentes. Por lo menos nosotros deberíamos aprovechar una etiqueta y colocar: patriotas, no consumamos ni nos alimentemos ni nos refresquemos con alimentos ¿qué tal? Uh-huh. Nosotros también debemos ser parte de esta activación económica, ¿cierto? Sí, sí. Claro, bueno, vamos, sí, a hacerlo por las redes. Estamos en las redes. Claro. Vamos a hacer un hashtag o etiqueta, ¿verdad? Sí. Vamos a darle por donde les duele, pues. ¿Cuál propones tú concretamente? Donde les duele es por el bolsillo, ¿cierto? ¿Cuál propones tú concretamente, por ejemplo? Es algo que tenga que ver con los alimentos de las empresas que tú nombraste hace poquito. Ajá, ajá. Fíjate tú, con referencia a lo de las propagandas, yo tampoco estoy en desacuerdo, como dice la amiga que llamó hace en la parte anterior. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros en las comunitarias pagamos el cloro, pagamos el papel higiénico, la servilletica, que si hay que ofrecerle un café a nuestro invitado, que llevamos para que haga alguna referencia o una información en determinado programa, pero eso muchas personas ni se dan cuenta, ni se preguntan, porque creen que, ay, qué fácil, mira, esta chama tiene un programa en la radio, y es una radio comunitaria, chavista, ajá, pero, ¿y las consecuencias, compañeros, compañeras? ¿Cuánto tiempo da hacer una producción radial, compañeros, que tenga contenido, que tenga una esencia de verdad revolucionaria, que nosotros mismos le estamos dando una batalla a esta guerra de cuarta y de quinta generación? Ajá, pero eso nadie lo ve. Sí. Pero fíjate tú, nosotros monitoreamos con un comité de usuarios, muchachos, y es verdad lo que dijo la señora, ¿cuántas propagandas tienen los medios de difusión masivo que son del Estado y que a ellos sí les pagan? Por allá hay un estúpido que de verdad no lo soporto, y le digo estúpido porque es que no lo soporto, no como persona, ¿saben? Ni por su índole de físico o por lo que sea, no. Le digo estúpido en el concepto de que me molesta, porque yo digo, cuyo, uno va buscando una propaganda, va a un medio, se identifica. Yo soy de la Radio 23, estimado. Uh-huh. Ay, muchachos. Y fíjense ustedes, nosotros no nos escuchan casi nadie, mucho en Caracas. Yo tengo ahorita dificultades con la señal de ustedes, amigos. Yo estoy aquí y a veces me cuesta, como tengo que mover mi radio, muchachos, hasta mi teléfono, para capturar la señal de ustedes, porque se mete otra radio. Yo he llamado varias veces y lo he dicho. Sí. Entonces vamos a sentarnos a conversar, porque nosotros tenemos más de cuántos años, muchachos, participándole a todos los que han venido y se han sentado en MISI y en CONATEL. El problema que nosotros tenemos, el 33%, amigos, ustedes han estado con nosotros. Sí, cómo no. Ustedes estuvieron en la Plaza Bolívar, ¿se recuerdan ese evento? Sí, mes? Oye, cómo no. Ajá, y se recuerda que yo la otra vez le hice la petición, muchachos, vamos a ver si lanzamos una, que yo lo llamé. Ajá. Yo me identifico como Susi, compañeros. Sí. Ok. Ajá, se recuerda. Y yo le dije, vamos a ver, muchachos, si montamos y lo hacemos en la calle. Fíjense ustedes, una conjura. Buenísimo, yo los felicito, de verdad. Pero ¿por qué encerrado? ¿Por qué no en la calle, en la Avenida Bolívar, vale? Nosotros ahorita necesitamos fuerza popular en la calle. El PSUV está quedado, compañero. El gran polo patriótico está quedado. Ah, pero nosotros necesitamos hacer una movilización de calle. y tú vas y a quién le vas a pedir un megáfono. Todo el mundo tiene megáfono. ¿Por dónde están los megáfonos que dio el compañero Ernesto Villegas? ¿Dónde están? ¿Ustedes los han visto? Oye, no. Tengo rato que no veo uno, ¿eh? Ajá, ustedes tienen ahorita una programación muy buena. Ustedes están marcando zonas. Los felicito, muchachos. Estoy siempre pendiente para participar en esa parte ahí, para inscribirme. Pero bueno, tengo diversidades de funciones ahorita y eso me ha costado. Pero estoy siempre pendiente de eso. Y en cualquier parte me meto. Porque uno debe de expresarse en todos lados. Fíjense ustedes, yo estoy en el metro y llega una parodia, los parodias. Y yo me la levanto sin miedo y sin asco. Y se lo digo, mire muchachos, yo a usted no le voy a cumplir un ojo. Por respeto. Y porque sí, yo estoy pagando mi pasajito del metro. Ni es estudiantil, ni es preferencial. Y se los voy a decir con convicción ideológica. Y que quede claro. Yo sí creo en este proceso de transformación social. Y ustedes, lo que están hablando, no saben ni dónde están parados. Y los respeto como ciudadanos. ¿Y saben por qué no saben lo que están diciendo? Porque nosotros estamos en un proceso de transformación social. Todavía no hemos llegado ni al socialismo ni al comunismo. Porque si estuviéramos en el comunismo, ya las comunas estuvieran plantadas. Hace rato. Porque no hay ni una comuna en donde el comandante Chávez, que en paz descanse, y su alma está dentro de todos nosotros, bastante que dijo que estuviéramos formando las comunas. ¿Dónde están las escuelas de cuadro? Nosotros mismos somos las escuelas de cuadro. Nosotros mismos hacemos el debate. Ah, pero entonces tú te pones en Esquina Caliente, un ejemplo, y ya no podemos estar en Esquina Caliente porque fue remodelada la esquina y está el Teatro Bolívar, ¿no? Sí. Ajá, y la Esquina Caliente, ¿por dónde la lanzaron? ¿Dónde estamos, compañero? Aquí estamos jugando. Te pones en la esquina de la UPB, donde estaba la camarada y compañera, que en paz descanse también Lina Ron, que son muertes que debemos observar detenidamente, sinceramente. Y entonces nos quedamos así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos como un pajarito en gramo? Pues no, nosotros seguimos en la lucha. Yo ahorita tengo una lucha con el Consejo Comunal que no se quiere reactivar en la zona de donde viven mis padres. Ah, pero yo le digo a mi papá, no, la lucha hay que hacerla, pues viejo. Porque a nosotros, estos desgraciados, no nos van a quitar los espacios. Nosotros tenemos un usted, discúlpeme que hable así, muchachos, pero tengo que desahogarme. Y que las personas esperen un momentico. Fíjense ustedes, yo tengo un espacio que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y se lo digo con convicción ideológica, dentro de una institución del Estado, Alcaldía de Caracas, lo voy a decir, de donde hay barrio adentro oftalmológico, donde se entregan los lentes, y donde hay en odontología, pero no solamente, esos no son míos, esos son de barrio adentro, son tres salones allí, y hay dos salones, compañeros, que son los que yo coordino, de la Misión Río, y ¿saben qué? No los quieren quitar. Ahora que están hablando de darle real a las misiones y las grandes misiones y los van a inyectar, ahora sí van a quitarnos los salones, cuando tenemos más de 8 años en esa lucha. Entonces ustedes me dirán, ¿qué estamos jugando? ¿Contra quién nos estamos enfrentando? El adversario está dentro de nosotros, porque yo les digo una cosa, hubo un censo del PSU, pero ¿quién carió a esas personas? ¿Quién les hizo el careo para ver si es verdad que tienen un sentido socialista? Dentro de los consejos comunales, ¿quiénes están fastidiando para que esto no se conformen y no se vuelvan a activar como debe ser? ¿Quién se está llevando los reales? Tú puedes ver dentro del 23 de enero a un ADECO cabillero dando, ay, llevando un camión de Mercal, ay, qué chévere, qué lindo, y la gente se queda así, bueno, pero ¿tú qué? ¿Y esto qué? Claro, la gente se queda así, ¿esto qué? Pero ¿es que no participan? Entonces vamos a nombrarnos a la reflexión, como decía el comandante. Mírate en ese espejo, hermano, cuando te levantes y hazte las preguntas básicas del comunista, del socialista, del liberador, del triunfador, del vencedor, del combatiente, del patriota. Hagámonos la introspección. Nosotros somos los que tenemos que retomar este poder, camarada. Así es, camarada. Nosotros jamás de rodillas, y nosotros decimos jamás de rodillas, solo ante Dios. Aunque ahorita están diciendo que de rodilla en tierra, bueno, perfecto, pero yo digo jamás de rodilla porque pertenecemos a una lucha de calle. Entonces, camarada, bueno, cámara, no, tranquila, no te preocupes. Pero a veces muy poco llave y me puedo comunicar con usted. Tranquila, Susi. Y estamos pendientes con eso en la calle, muchachos. Un gran abrazo y cuenta, o sea, un beso, pues. Cuenta con eso porque, mira, la manutención de los espacios por parte de los verdaderos luchadores sociales, de los colectivos, de la gente que hace revolución, no se abandonan. se mantiene, se sostiene. Sí, de todos modos, lo de la esquina lucha. Caliente, nosotros pasamos por no, allí todos los días y sigue allí la esquina caliente. Yo la he visto, sí, ahí están los compas de la esquina caliente. Y con su toldo, con su televisor, sí, o sea, sí. Siguen allí. Ellos siguen allí, bueno, que se mantengan, luchar por los espacios ya conquistados para la revolución. Mira, tenemos mensajes por acá en Twitter. Carolina Torres dice que está de acuerdo con Carmen sobre el asunto de la publicidad y también nos lo ratificaba Susi aquí por su llamada. Y Hachi nos escribe, Alba Ciudad, felicidades, excelente la emisora y este programa muy bueno, La Ventana Abierta. Muchas gracias. Por tus opiniones, Hachi. A uno le hace bien escuchar estas cosas de vez en cuando. Uy, cómo hace. Mira, y Adán García muestra su acuerdo en cuanto a la contraseña del wifi, que deberíamos poner una contraseña, Chávez vive, ¿no? El wifi igualito es gratis, igualito usted tiene acceso, 10 megabytes además de velocidad. Muy, muy buena la conexión, pero debería haber una contraseña por ahí que diga Chávez vive. Conéctate si quieres y Chávez vive sea la contraseña. Ya nos vamos, ya cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Y por supuesto, deseando cuanto antes reencontrarnos el próximo lunes con el respectivo descanso de este fin de semana. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo frente al control técnico y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a estos micrófonos Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Y mosca, señores, pórtense bien, como dice nuestro buen amigo Fernando La Presta, no ingrese a las estadísticas rojas de los fines de semana. No, para nada. Pórtese bien, disfrute con su familia. Y si bueno, y si tiene algún, si se va a dar algún gustico etílico, hágalo con moderación. Cuide el codo. No, ¿sí? no imite a Henry Fiol, que empata la Juma de ayer con la de hoy. Nos vamos con Henry Fiol, la Juma de ayer. Chao. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo asilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Si me pico a veces, pues solo hago por el sol. Vámonos para la... vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbo. Quiero bailar la conga de ayer, ya se me pasó. Esta es otra conga que hoy traigo yo. Cuando son las 11:59 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, que está transmitiendo el foro La Conjura Mediática en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En estos momentos se encuentran en el panel el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la diputada Tania Díaz, entre otros ponentes. Escuchemos al alcalde de Caracas, el psiquiatra Jorge Rodríguez. Una de las herramientas, o la principal herramienta que viene siendo utilizada para agredir, para atacar procesos sociales en el mundo entero, es la relacionada con la guerra psicológica, y es el tema que estamos discutiendo en este maravilloso simposio, en estas maravillosas disertaciones que se han dado en estos dos días, porque me atrevo a decir que si hay algo que funciona, que si hay una vacuna que funciona contra la mentira, contra la guerra psicológica, contra la manipulación mediática, es esto que está aquí, el lóbulo frontal. No todo el cerebro, el lóbulo frontal, que es lo que denominan los científicos, los neurólogos, el neocórtex. Es decir, la parte, el desarrollo de nuestro sistema nervioso que nos diferencia de las conductas instintivas. Si fuera verdad lo que algunos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, dicen sobre mí específicamente, que es psiquiatra loco, que etcétera, y uno lo creyera, voy a tomar un pedacito del Diario Nacional, que para esto sí es útil. Y si eso fuera verdad y un grupo de ustedes lo creyera, yo podría decirle que el psiquiatra loco trajo aquí en esta ampolla un virus letal, potencialmente letal, y que la apertura de esta ampolla diseminaría una gravísima enfermedad de la que ustedes se contagiarían de forma instantánea. Gracias a los editores nacionales, no me corté. Y abriendo esta ampolla y colocándola aquí ante ustedes, pues se diseminaría un gravísimo virus que los mataría en cuestión de horas, o los enfermaría de forma grave. Si ustedes creyeran esto, saldrían corriendo despavoridos de esta sala, previniendo la posibilidad de infectarse o de contraer una gravísima enfermedad. Esto es agua destilada, menos mal. Pero si yo les muestro esto, ustedes se quedan tan tranquilos en su silla. Si yo les muestro la edición del día de hoy del Diario del Nacional, ustedes se sienten pues a salvo de cualquier tipo de infestación, de cualquier tipo de agresión. Yo lo hago cada mañana. Yo cada mañana abro el Diario El Nacional y busco dónde está la infección, dónde está la infestación, dónde está el caldo de cultivo del odio. Una caricatura de hoy dice: hay muchos magnicidas, pero tienen mala puntería. El Diario El Nacional del día de hoy. Fíjense, aquí dice, mira, ojalá, viernes 6 de junio del 2014. Y la mancheta dice: en este gobierno nos matan a tiros o nos dejan morir sin medicina. Tomen el Diario El Nacional de cada día. Pero lo más grave es que es un recurrente, persistente, permanente. Maurice y Eleazar conversaban precisamente de eso. Proceso de infestación, de diseminación de un virus que por ser psicológico no es menos peligroso. Está demostrado que estos procesos de infestación de odio, de siembra, solamente por el hecho de producirse, de que haya medios de comunicación que inciten permanentemente a la violencia, a la destrucción, a la muerte, imagínense ustedes, al magnicidio, solamente en la población general aumenta el riesgo de enfermedades psicológicas, de trastornos emocionales, entre un 30 y un 60%. Es decir, que si usted se encuentra sometido bajo el hongo atómico de la guerra psicológica, y usted puede no participar en política, puede no importarle, puede incluso no votar, cosa rara en este país, porque en este país votan todos y todas. Usted tiene el riesgo incrementado respecto a otra gente que sencillamente se protege de ese virus, de sufrir neurosis de angustia, trastornos adaptativos, depresiones leves, moderadas, severas, de sufrir graves crisis de desesperanza, ataques de pánico, solamente por el hecho de estar sometido a ese proceso de infestación. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón? La razón es un proceso que nosotros estamos viviendo de forma recurrente en Venezuela. Por razones didácticas, a veces se dice que lo vivimos por fases, pero no es cierto. Aquí de forma permanente se experimentan y se promueven todas las formas posibles que desencadenen una situación de desestabilización, de ingobernabilidad, de crisis, de violencia, con fines políticos. Entonces, en ese proceso, lo primero es el caldo de cultivo, la mentira recurrente. ¿Para qué? ¿Para qué el odio? ¿Para qué sirve el odio? El odio, lo primero que permite es obligar al no reconocimiento. Yo puedo pensar distinto a ti. Podemos pertenecer a dos religiones diferentes, tener vivencias, historias diferentes, tener un género diferente, un trabajo, una formación intelectual diferente. Pero te reconozco como ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que sé que a pesar de nuestras diferencias, tenemos un evento en común. Pertenecemos a la misma especie y al mismo tiempo alimentamos la misma cultura. Cuando se instala el no reconocimiento, es precisamente para que el odio dé paso al miedo y el miedo dé paso al alejamiento del otro. No te reconozco. En Ruanda llamaban a los Tutsi cucarachas. 800.000 personas fueron asesinadas en 100 días. De eso hace 20 años. Acabamos de conmemorar 20 años de uno de los genocidios más terribles que haya conocido la historia de la humanidad. Y aquí, entonces, el tercer paso. Primero, el caldo de cultivo, el odio, el virus del odio. En segundo lugar, el no reconocimiento. Es que han pasado años y años y años de democracia en Venezuela. Han pasado 15 años en las que se han realizado 19 elecciones. Todas ellas absolutamente certificadas, absolutamente auditadas. Han pasado 15 años en que se han probado en este país con notable éxito formas novedosas de participación democrática. El carácter participativo y protagónico de la democracia venezolana aparece en el mundo entero de la voz de Hugo Chávez. Los consejos comunales, los organismos del poder popular, los medios alternativos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha ocurrido una sola ocasión en esos eventos electorales en que estos sectores oposicionistas acepten, es decir, reconozcan que hay un otro y que ese otro es mayoría y que en la democracia el poder lo ejercen las mayorías y que además aceptan, sin duda alguna, el disenso. Eso es, digamos, en resumen, el carácter esencial de la democracia. La convivencia, la coexistencia, el disenso, pero también el ejercicio del poder por aquellos que, según los mecanismos que la Constitución establece, lo logren. ¿Es así? Fíjense ustedes, ¿Por qué? Me preguntaba yo el otro día. Donde un opositor gana una elección, porque han ganado algunas elecciones, no hay violencia después del día de las elecciones. ¿Por qué? Porque los chavistas hemos reconocido todas las ocasiones en que ellos han resultado victoriosos en eventos electorales regionales, locales o municipales. Señor Tal, usted es gobernador. Usted es gobernador, ganó. Asuma su gobernación. Yo sigo pensando que es un desastre lo que ha hecho el señor gobernador del estado Miranda en el ejercicio de su cargo, pero fue electo por los mirandinos. Por un tantito así, pero fue electo. Señora alcaldesa, asuma. Usted es la alcaldesa electa. Y lo contrario, y la viceversa, como dicen los llaneros, no ha habido un evento en que no se instalen hechos de violencia producto del no reconocimiento. No nos reconocen. Como las almas muertas, la novela famosísima de Gogol. Así. Macaco, mono, negro, mojino, círculos del terror, círculos bolivarianos, colectivos. Ese es el cuarto paso. ¿Me siguen? Primero, el caldo de cultivo. Luego, el no reconocimiento. Y en tercer lugar, la instauración de un orden simbólico. Que hay miles de ejemplos en el desarrollo de la historia universal. La instauración de un orden simbólico. Los círculos del terror vienen a matarnos. ¿Ustedes recuerdan? En los tiempos de la guarimba que acompañó al sabotaje petrolero, donde habían vecinos de urbanizaciones de la clase media caraqueña que tenían ollas de aceite hirviendo en las azoteas de sus edificios. Menos mal que la memoria es corta, porque imagínense si uno fuera como Funes el Memorioso, el de Borges, estaría todo el tiempo recordándose de todas esas cosas. Pero tenían ollas de aceite hirviendo, ¿saben? Médicos, ingenieros, escritores, amas de casa. Personas, sencillamente, que instauraron o les instauraron, les inocularon un nuevo orden simbólico distinta a la realidad. Los círculos del terror, una institución ideada por Chávez para acelerar el proceso de participación popular del pueblo en la democracia. La participación del pueblo en democracia. Y llevaba el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, Círculo Bolivariano. Y la instauración del orden simbólico lo modificó por Círculos del Terror. Ustedes recuerdan que en esa época ponían papelitos en las urbanizaciones diciendo: cuidado con la conserje, puede ser chavista. Todavía es que es el mismo. Es la instauración de un nuevo orden simbólico. Pasó en la Alemania nazi, ¿cómo dudarlo? ¿A cuenta de qué ese odio a la población hebrea que después desencadenó la inmensa tragedia del Holocausto? ¿A que se instauró un orden simbólico de que los judíos eran los enemigos de la humanidad y debían ser exterminados? Y la propaganda anticomunista que campeó en este continente después de la victoria de la Revolución Cubana y el comandante Fidel Castro Ruz, ¿qué decía? Que los comunistas comían niños, que los comunistas te iban a quitar todo. Después, en el albor de la revolución chavista bolivariana, el término anticomunista fue rápidamente sustituido por chavista. Los chavistas, si tienen dos carros, te van a quitar uno. Si tienen tres hijos, te van a quitar dos. Yo bromeaba con Chávez y decía: bueno, presidente, si es verdad eso, escoja uno de los tres hijos que yo tengo porque me tienen hasta aquí. Imagínate, una hembra, dos varones, y a veces hay que marcarlos por zona, pero no se puede marcar hombre a hombre. Pero eso es el objetivo, la instauración de un orden simbólico. ¿Para qué? Para que se promueva el alejamiento suficiente que me permita la agresión. Porque el ser humano, y eso se llama cultura, la cultura, que es heredada, según Sigmund Freud, del superyo, el ser humano tiene en su bagaje cultural una noción de no agredir, una noción de respetar, una noción de acompañarse, de sentirse acompañado y acompañar. Pero si se instaura un orden simbólico diferente, motivado por el odio y el miedo, algunos dicen que eso lo llaman dominio mental. Yo no lo llamaría dominio mental, yo lo llamaría cortocircuito mental. Porque es que no llega para el lóbulo frontal. Se queda en lo que algunos investigadores llaman, de forma un poco despectiva, el cerebro reptil. El cerebro de las emociones, la rabia, la ira, la alegría desbordada, la manía, llaman algunos psiquiatras también a eso. No llega al lóbulo frontal. Porque a veces uno veía en estas protestas orquestadas, en esta violencia focalizada de febrero a, afortunadamente ya bastante neutralizada en estos días, es decir, de los meses de febrero, marzo y abril, y había, es interesante analizar desde el punto de vista psicológico las respuestas de la gente que estaban allí. ¿Usted por qué está aquí? Porque hay que matar a Maduro. Un ser humano diciéndole a unas cámaras de televisión que había que matar a otro ser humano. Un ser humano diciendo que había que matar a otro ser humano, que además, para más pasapalo, es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y usted por qué está aquí? Yo estoy aquí protestando por la inseguridad. Ajá, pero cuando usted cierra la calle, pone la guaya, quema la basura que el alcalde deja ahí arrimadita, el alcalde de Chacao. O el de Baruta, se hace loco, o el de Sucre, se hace loco con la basura, y usted la quema. Y obliga a que el plan Patria Segura, que es el plan que todos los alcaldes nos pusimos de acuerdo junto con el gobierno del presidente Maduro para atacar la inseguridad, deba ser detenido y contenido por un tiempo porque hay que resguardar el orden público. ¿Cómo hace usted para decirme que usted está luchando contra la inseguridad generando más inseguridad? ¿Cómo cree usted que sea concebible en esto, que se llama lóbulo frontal, que cerrar las calles, agredir a sus propios vecinos, a sus propios hermanos, a la gente que vive en su propia urbanización, sea una forma legítima de protesta? Y aquí se instala el cuarto mecanismo: caldo de cultivo, el odio, ¿verdad? El no reconocimiento, la instauración de un orden simbólico diferente, que no importa que vulnere la realidad aquí no importa, decía Eleazar, decir la verdad. Y decía Eleazar después, ¿y cómo se dice la verdad? La verdad es que en un laboratorio puedes construir cuantas verdades te dé la gana. Pascual Serrano cuenta mucho que una vez estaba en La Habana, y creo que lo escribió también, yo se lo escuché en una entrevista. Estaba en La Habana y hacía una maravillosa y soleada mañana. Y él está viendo un canal de televisión de su país, de España, y decía, torrenciales aguaceros y tormenta en La Habana. En el reporte del tiempo, no estamos hablando de un discurso de Fidel ni de Raúl Castro. Y Serrano, necio como es, se dedicó a llamar a la televisora y alguien lo atendió y le dijo, mire, aquí está haciendo un esplendoroso sol en La Habana y en su canal usted está diciendo que está lloviendo. Y usted, ¿cómo sabe? Porque yo estoy en La Habana, le dice Serrano, y estoy viendo por la ventana que hace un maravilloso sol. Y le respondieron, entonces corra las cortinas y siga viendo la televisión. La instauración de un nuevo orden simbólico. Y luego, con mucha facilidad, lo que algunas personas han llamado la teoría de la deprivación relativa. La teoría de la deprivación relativa. Y yo no lo digo en forma despectiva cuando decimos que en estos eventos de violencia que se han dado han sido principalmente protagonizados por sectores de la clase media alta y sectores de la clase alta venezolana. Eso es un hecho, eso es un dato, eso es una realidad. Todo este montaje lo hicieron con el objeto de que la violencia se desbordara, que se enfrentaran hermanos contra hermanos y que en última instancia los sectores populares se sumaran a alguna forma de desorden, de violencia. Pero cuando usted les pregunta, repito, ¿por qué está usted protestando? Uno ve que se instala la teoría de la deprivación relativa, porque ya al promoverse la neurosis, y por eso cierran sus propias calles, para que no haya forma de que se pueda pensar un poco, bueno, pero ¿no acabamos de tener una elección el 8 de diciembre? No hubo una elección y no convocó el presidente Maduro el 16 de diciembre a los alcaldes de oposición y en el mes de enero soltamos el plan Patria Segura. No ocurrió eso. No ocurrió que el 14 de abril ganó Nicolás Maduro. No ocurrió que el 7 de octubre del 2012 ganó Hugo Chávez la presidencia de la República. Y así sigue sumando hasta sumar 18 elecciones de 19. En Venezuela no hay democracia de privación relativa. En Colombia acaba de haber una elección presidencial y la abstención se acerca al 70%, al 70%. La mayoría de votos, en términos generales, en Colombia lo tuvo la abstención. 70%. Y el que ganó en la primera ronda ganó con 20 y pico, y el que quedó segundo con 20 y pico, y dos señores ahí con 15 y con 15. De los que votaron. De los que votaron. 25% de 30% que votaron es 7%. El que ganó, ganó con el 7% del registro electoral. El que llegó segundo obtuvo casi el 7%, 6,9%. La que llegó tercera, 3%, y el que llegó cuarto, 3%. Del registro electoral. Lo digo sin términos despectivos, lo digo como una, para poder analizar variables y datos y realidades. En Venezuela, en las últimas dos elecciones presidenciales, la participación se acercó al 83-84% en un país donde no es obligatorio el voto es un derecho. Y en la pasada elección municipal para escoger alcaldes y gobernadores, que por lo general concitan alta abstención, participó poco más del 70%, más del doble de la participación en la elección presidencial en Colombia. Y en Venezuela no hay democracia. Y en Venezuela se vulneran los derechos de los ciudadanos. Deprivación relativa. Deprivación relativa. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, para que se pudiera instaurar una situación que nosotros lo manejábamos como hipótesis y como análisis y como eventos que aparecían, pero que ahora está plenamente demostrado. En días pasados, la semana pasada, el miércoles pasado, el alto mando político de la Revolución Venezolana recibió el cometido del presidente Maduro de que debía hacerse una muy grave denuncia, una denuncia muy seria. Porque es su obligación como presidente constitucional, como jefe de un Estado. La seguridad de un Estado está por encima de cualquier triquiñuela mediática o jurídica. Es decir, la seguridad de todos nosotros, me refiero. Si el presidente Maduro se enterara que un avión viene volando para bombardear nuestra ciudad de Caracas, Dios nos libre siempre, con una bomba atómica, y el presidente Maduro no lo denunciara, está cometiendo al menos una grave irresponsabilidad. Si usted va caminando y encuentra un carro, y dentro del carro encuentra unos cartuchos de dinamita, una bomba, y no lo denuncia, usted está incumpliendo con su obligación como ciudadano, como ser humano. Entonces el presidente Maduro señaló, esta denuncia hay que hacerla pública, porque es una denuncia que se deriva de una investigación que llevaba adelante desde hace algunos meses los órganos de justicia venezolanos. y con pruebas se documentó que estaban ocurriendo al menos 4 tipos de eventos. En primer lugar, que la violencia que se sembró en los meses de febrero, marzo y abril era en modo alguno una violencia espontánea, ni protestas estudiantiles, muchísimo menos. Mostramos pruebas a través de correos electrónicos, que son documentos que sirven y que fehacientemente pueden ser utilizados como prueba, de que fue completamente orquestado, calle y más calle, violencia y más violencia. Debemos tomar Miraflores, hay que aniquilar a Maduro y lo demás se caerá por sí solo. Frases textuales que encontramos en esos correos electrónicos. En segundo lugar, la existencia del financiamiento por parte, sobre todo, de venezolanos prófugos de la justicia venezolana, que sencillamente se agarraron los reales de los ahorristas que se los habían encargado en los bancos de los cuales eran presidentes y se los llevaron. Y mencionan al señor Eligio Cedeño y otros. En tercer lugar, la anuencia de algunos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano frente a todos estos eventos. De forma persistente, estas personas señalan que ya tenemos la autorización de Kevin Whitaker. Hablé con Kevin Whitaker, que es el nominado embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia. Hablé con Kevin Whitaker y Kevin Whitaker está de acuerdo con todos estos planes. Si puedes hablar con Otto Reich, no, si quieres hablar con Otto Reich, habla con Eligio Cedeño, que Eligio Cedeño es el que le picha los reales a Otto Reich. Queda de parte de esos funcionarios y del Departamento de Estado, porque en los próximos días van a aparecer otras pruebas documentadas de la participación de funcionarios del Departamento de Estado en todo este evento. Eso, la anuencia supuesta de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El magnicidio, todo esto, fíjense, caldo de cultivo, de privación relativa, instalación de un orden simbólico, el no reconocimiento. Todo esto es lo que uno ve a cada rato en las redes sociales. Y a través de las redes sociales intentaron sembrar un video donde se decía, esto es lo que tienes que hacer para matar al presidente Nicolás Maduro. Y nosotros no mostramos el video por respeto y porque de algún modo lo consideramos sumamente peligroso. Porque es el mismo ejemplo, la misma metáfora del virus que se disemina. Aquí te mando esto, suéltalo por allí para ver si tiene éxito, para ver si prende. Y era un campo de entrenamiento donde con la silueta del presidente Maduro se le caía a tiro y donde había que dispararlos, colocar los disparos más letales. Y eso en las redes sociales, a través de Twitter, orquestado. Para eso, todo esto. Y viendo las reacciones de estas personas que están sujetos a esta investigación criminal, me acordé de un libro de una pensadora alemana, Hannah Arendt. El libro se refiere al caso Eichmann, que fue un caso muy publicitado y muy sonado en el Estado de Israel. ¿Se acuerdan de Eichmann? Este señor nazi que fue secuestrado por los israelíes en Argentina y llevado para ser juzgado en Israel. Hannah Arendt, víctima, su familia y ella, de las torturas y del accionar criminal de los nazis, viajó como corresponsal a Israel y documentó el caso. Y a ella lo que le asombró fue encontrar que ese señor Eichmann no era ningún monstruo, ni ningún satanás. Era un ser humano más bien apocado, tímido, un burócrata pues, un funcionario burócrata, que obedeció la orden de asesinar decenas, centenas de miles de personas que cometieron el delito de ser judío o de ser comunista, porque también mataron bastantes comunistas Eso no sale en las películas de Hollywood. Pero millones y millones de comunistas fueron asesinados por los nazis solamente porque eran comunistas. Y allí escribió un ensayo y hablaba de la banalidad del mal. Que el mal puede ser, cuando se instaura, cuando se instala, banal, con pocos límites. Este señor Diego Arria dijo que le habían robado el iPhone. La banalidad del mal. Me robaron el iPhone y desde mi iPhone escribieron unos mensajes que yo no escribí. Y resulta que nosotros no mostramos ningún mensaje que hubiera escrito el señor Arria. Mostramos mensajes que él recibió. Y entonces, ¿de qué sirve que le hayan robado el iPhone para recibir unos mensajes? En todos casos, los mensajes los hubiera recibido quien le robó el iPhone. Pero fíjense. Esta es la cuenta de Twitter del señor Arria. @Diego_, creo que se dice Arria. Certificada. La Fiscalía General de la República lo cita como testigo, en principio, de los graves hechos que se documentan en esas pruebas, porque cuando digo pruebas, insisto, el correo electrónico no es el correo electrónico que mostramos, es que tiene un encabezado, es que tiene un código fuente, es que tiene una dirección IP, es decir, una huella dactilar, que es perfectamente aceptable como prueba en un tribunal. Entonces, cuando la Fiscalía, aquí está la citación de la Fiscalía General de la República, Caterina Yarit Harrington Padrón, fiscal provisorio vigésima del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, cumpliendo con todos los límites establecidos en la legislación venezolana, miren lo que él escribe. Citación a Fiscalía entre esquina de ánimas, entre paréntesis, Chávez y Platanal, entre paréntesis, Maduro, sitio de emboscada cubana súper peligrosa. Uno oye esto y dice, ¿será que este señor está loco? Pero no es verdad. No está loco. Está tomado por la banalidad del mal, como Eichmann, como los criminales Hutus en Ruanda, que al final cuando los llevaron a declarar a La Haya, decían, no sé por qué lo hacíamos. Y eso además, y ya voy cerrando, señorita Tania, eso además prefigura un evento novedoso en la discusión sobre los derechos humanos. Porque han surgido una cantidad de supuestas ONG financiadas con dinero norteamericano para la defensa de los derechos humanos bajo la premisa de que, es una premisa aceptada hasta Ruanda hace 20 años, de que los derechos humanos solamente podían ser violados por los estados. Desde Ruanda se determinó que no necesariamente. Que si hay un proceso de conspiración que incluye guerra psicológica, infestación de odio, violencia desbordada y producida por los medios de comunicación, eso también era violación de derechos humanos de una población. Si usted le colocan una guaya y le cierran su residencia y no puede acceder al derecho al libre tránsito, le están violando sus derechos humanos. Si usted promueve el asesinato del presidente de la República, la violencia. Necesitamos unos muertos, como decía Maurice, que ocurrió el 11 de abril, y aquí también 42 muertos. Llevamos en una acción que fue perfectamente orquestada, solamente que le salió el tiro por la culata otra vez. Y cuando este señor publica esto, uno puede decir, bueno, ¿será que este señor está loco? No, es la banalidad del mal. Es un señor que recurre a futilidades, a frivolidades. Por cierto, fanático de los, ¿cómo se llama? De los selfies. Es fanático de tomarse fotos y enviarlas. Fanático de los selfies. Pero ese fanático de los selfies, el señor Arria, está en un plan conspirativo para asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, llamo a lo siguiente: más allá de la postura política que tengamos, de nuestras opiniones, más allá de nuestras historias particulares, de nuestras particulares frustraciones y nuestras particulares alegrías, nosotros tenemos derecho a vacunarnos contra la violencia. Nosotros tenemos derecho a impedir que esa infestación, esa deprivación relativa, esa sustitución del orden simbólico se instale en nuestros corazones y en nuestro cerebro. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué será lo que pasa en Venezuela? Que nos han tirado de todo, golpes militares, bloqueo de nuestras costas, sabotaje petrolero, la guerra económica, el intento de magnicidio, otra vez el golpe militar, la agresión a las instituciones, la agresión a vecinos, a personas que viven en las propias organizaciones de los agresores, y no han logrado su cometido de que la violencia se desborde. Me atrevo a decir que nosotros contamos con una vacuna, y esa vacuna se llama Hugo Chávez y su legado. Muchas gracias. Mi gran palabra del alcalde Jorge Rodríguez, quien el día de hoy acaba de realizar su ponencia. Eran palabras de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, durante este simposio realizado en el Teatro Teresa Carreño. El odio inoculado en los venezolanos por parte de la derecha venezolana, por parte de los medios de comunicación social. Él hablaba además del caldo de cultivo, el odio desbordado que han generado en algunos sectores de la población venezolana, el no reconocimiento al otro, así como la instauración de un orden simbólico distinto a la realidad para promover el alejamiento suficiente que pueda permitir la agresión y la teoría de la deprivación relativa. Eran algunas de las palabras y algunos de los mensajes que ofrecía el día de hoy el alcalde Jorge Rodríguez. Gracias a todos ustedes. El foro continúa esta tarde a las 2 de la tarde con el tema Redes Populares frente al terrorismo mediático. El moderador es Roberto Malaver. Van a estar como ponentes Víctor Ríos, está aquí presente Roberto Malaver. Un aplauso. No se ha perdido un foro, Roberto Malaver. Víctor Ríos de España, Carlos Aznares de Argentina, Freddy Fernández de Venezuela, José Carlos Facio de México, y a las 4 va a venir el equipo de Zurda Conducta. Hay sorpresas esta tarde, así que no se lo pierdan. Bueno, con lo que ha dicho Jorge Rodríguez, con aquello del lóbulo frontal, nosotros tenemos que salir de este foro con la frente en alto, las armas las tenemos para vencer. Vamos a ayudar al presidente Nicolás Maduro a preservar y a hacer irreversible el legado del comandante Chávez. Va a vencer el odio, va a vencer el amor sobre el odio, ¿verdad? Va a vencer la paz sobre la agenda de guerra. Va a vencer la conciencia sobre el egoísmo. Y vamos a vencer Chávez y sus hijos contra los amos de la destrucción y de la guerra. Muchísimas gracias. Gracias, Tania Díaz, el día de hoy moderadora de este simposio realizado desde el Teatro Teresa Carreño. Inició el día de ayer, continúa en la mañana del día de hoy y durante la tarde. Los ponentes de nuestro país, Jorge Rodríguez, Lazar Díaz Rangel, también de Colombia y Francia, estuvieron presentes el día de hoy. ¿De qué manera los medios tecnológicos y los medios de comunicación social internacionales y nacionales han generado cierto odio en nuestro país para desestabilizar? Y el gobierno bolivariano, por supuesto también la revolución que ha iniciado en nuestro país hace 15 años. Nosotros vamos a estar bien pendientes de lo que ocurra desde el Teatro Teresa Carreño aquí en este foro realizado contra Venezuela, contra el odio que se ha generado, y vamos a estar bien pendientes de lo que se genere en horas de la tarde. Con esta información volvemos a los estudios. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante.

de tanta vivencia. Un nuevo siglo te invita después de tanta vivencia. Un nuevo siglo te invita a ser otra Margarita con una misma presencia. Un punto de referencia serás en la faz latina, universal peregrina de la América inmortal, luz de estrella celestial que por el mundo camina. Aunque los egos ignoren el calor de tu regazo, aunque los egos ignoren el calor de tu regazo, seguirás en el abrazo de los que a ti te valoren. Te nutrirás con el polen de tu pasado glorioso, que con el canto armonioso pregonan tu identidad, una de feraz verdad en la que vivo dichoso. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. La nota musical. Amigos de Venezuela y el mundo, mi nombre es Efraín Clavo, mejor conocido como el Soldado de Acero, cantor de la patria, cantor de la revolución, cantor de la canción oportuna, de la canción mensaje. Para mí es un compromiso pues cantar, porque es mucho lo que puedo decir a través de mis canciones. Escuche todo el planeta el mensaje. El tema que quiero presentar, pues que presento a continuación, es un tema de mi autoría, el cual titulé El Joven Moribundo. Un especial cariño siento por este tema, porque realmente hay un flagelo que está acabando con la humanidad, está acabando con el mundo, como es el flagelo de las drogas, y que debemos siempre estar pendientes pues, de nuestros jóvenes, nuestros hijos. Aunque esto no respeta sexo, pues, ni color, ni raza, ni edad, ni religión. Simplemente este flagelo está acabando con la humanidad, con los seres humanos en el planeta Tierra. Y quiero dejarle pues este mensaje, esta reflexión a padres y representantes, profesores, maestros, alumnos, que nos cuidemos pues de este flagelo, que es un peligro. Está visto pues en todos los seres humanos, en la persona que tenga conciencia tiene que entender que el flagelo de las drogas lo conseguimos en la casa, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la radio, en todas partes, en cada rincón del planeta está el flagelo de las drogas. Y quiero dedicarles esta canción pues con mucho cariño para que tomemos conciencia y no caigamos en este flagelo que está acabando con la vida del ser humano. Qué oscuridad, dijo un joven moribundo, despidiéndose del mundo, clamaba perdón papá, perdón mamá. Por rebelde y testarudo, creí en el que me sedujo y hoy me muero a corta edad. Qué oscuridad, dijo un joven moribundo, despidiéndose del mundo, clamaba